Buenos días, tardes, noches. Depende del huso horario en el que se encuentren. Sean ustedes bienvenidos a la primera edición de este podcast titulado 10 canciones del más acá. Y qué mejor que para combatir los males que agobian a la humanidad, casi desde su nacimiento o desde que aquella tiene conciencia de los males que la agobian. Entonces, qué mejor que la música para ello, y si es de la buena mucho mejor. Vamos a dar comienzo a este capricho melómano con una gran canción que integra el nuevo álbum de The Relationship, la banda liderada por el guitarrista de Weezer, el señor Brian Bell. Desde Los Ángeles, California, extraído de Clara Obscura, recientemente editado, vamos a oír Hate That I Love You, o sea, odio que te amo, bon appetit. La banda liderada por Ariel Minimal, lanzará prontamente su 16º álbum de estudio intitulado Pelea al Horror. Y en distintas plataformas ya se puede escuchar la primera puntita, el tema homónimo, o sea, Pelea al Horror. Fácil escapar. Hablamos de esto alguna vez. Su misión de debilitar hasta devastar tu autoestima al fin. No podemos entregarnos sin bancar la posición. Big Thief es una banda de indie rock de la ciudad de Nueva York. El cuarteto liderado por la guitarrista y cantante Adrian Lenker, acaba de lanzar su segundo álbum. Luego de una muy buena recepción de la crítica en relación a su primer álbum Masterpiece, Capacity, el sucesor, contiene varias joyitas, una de ellas es Watering. Child, I made the leap for him. stay with your right arm. Baby really hurt me, crying in the taxi. He don't wanna know me, says he made the big mistake of dancing in my store. Says it was poison, so I guess I'll go home into the arms of the girl that I love, the only love I haven't screwed up. She's so hard to please, but she's a forest fire. I do my best to meet her demands, play at romance, we slow dance in the living room, but all that a stranger would see is one girl swaying alone, stroking a cheek. They say you're a little much for me, you're a liability, you're a little much for me. So they pull back, make other plans. I understand, I'm a liability. Get you wild, make you leave. I'm a little much for everyone. The truth is, I am a toy that people enjoy till all of the tricks don't work anymore. And then they are bored of me. I know that it's exciting running through the night, but every perfect summer's eating me alive until you're gone. Better on my own, they say. You're a little much for me. You're a liability. You're a little much for me. So they pull back, make other plans. I understand, I'm a liability. Get you wild, make you leave. I'm a little much for everyone. They're gonna watch me disappear into the sun. You're all gonna watch me disappear into the sun. Después de Big Thief, que vendría a ser Gran Ladrón, oíamos a Ella Marie Jalan y Yelich O'Connor, más conocida como Lore, la cantante neozelandesa, que con apenas 20 años cumplidos ya metió un par de discos memorables. De su último álbum Melodrama sonaba Liability, Responsabilidad. Jamani es un power trío de funk rock fusión, nacido en el año 2013. Los integrantes son Hernani Yuso, guitarra y voz, Gabriel Lanati, bajo y coros, y Nicolás Vélez, batería y coros. En septiembre del 2015 sacaron su primer disco, Opuestos Complementarios. El mismo contiene 9 canciones, entre las cuales se encuentra la participación de Gonzalo Aloraz. De dicho álbum vamos a escuchar Te mudaste de piel, donde se pueden hallar algunas armonías spineteanas. Thank you.

Después de Two Ghosts de Harry Styles escuchábamos a Carla Morrison, la mexicana que deslumbra con su voz y melodías. Verdaderamente es una adicción escucharla. Recomiendo su álbum del 2015 Amor Supremo, del que escuchábamos Vez Primera, pero también no dejen de prestarle atención a los EPs La Niña del Tambor del 2016 y Mientras Tú Dormías del 2010. Y ahora del Unplugged de los Kuriaki. De mayo de 1996, cuántos años ya pasaron, pero bueno, aquí estamos, más viejos y más sabios, ¿o no? Decía, del MTV Unplugged de los Kuriaki vamos a escuchar Ninja Mental. Supe la habitación, vi que estaba congelada, otro suicidio del mar que ama. Más es yo, aún escape a la nada, que sigue siendo nuestro don. Cae la promesa de que el cielo sea tu almohada. Mientras dormías aquí, sobre los Muchas gracias por quedarse ahí, espero la hayan pasado bien y recomienden el podcast. Vamos a despedirnos con una gran canción, chequeen el videoclip porque es increíble, de los Tame Impala, estos australianos que literalmente la rompen. De su último álbum de estudio Currents, vamos a oír, Cuanto Menos Sé Mejor. Chao y que viva el rock and roll.